Hola amigos queridos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Estamos haciendo un sencillo recorrido por una obra preciosa de espiritualidad que, aunque es breve en su extensión, es muy, muy profunda en su contenido. Estoy hablando del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, un tratado escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Este santo sacerdote conoció en su propia experiencia vocacional, en su formación, en su vida, podemos decir, pero también en su ministerio, cuánto bien proviene cuando nosotros tomamos en serio la presencia de la Santísima Virgen en la vida de Cristo, en los santos evangelios, en la vida de la Iglesia y en nuestra propia vida. Ese es el propósito del Tratado de la Verdadera Devoción. De lo que se trata, y lo dice abiertamente, es del reinado de Jesucristo. De eso es de lo que se trata. Si nosotros miramos a María, si ella nos acompaña, si ella nos guía, en primer lugar, es para llevarnos a Él. Pues es lo que encontramos en el pasaje tan conocido de las bodas de Caná. Ella dijo en aquel momento, y nos sigue diciendo cada día, hagan lo que Él les diga. Y ese Él es Jesucristo. Hacia Él queremos ir. Por eso tiene mucho sentido que la cuarta y última etapa del recorrido que propone el Tratado de la Verdadera Devoción, esa cuarta y última etapa, está dedicada a conocer a Jesucristo. Pero no con un conocimiento que se quede solamente en ideas, no un conocimiento que se quede en nuestro entendimiento, sino un conocimiento como el que un amigo tiene de su amigo, o un conocimiento como el que la esposa tiene del esposo. Es ese tipo de conocimiento. Pregúntate cómo conoce la esposa más enamorada al más bello, inteligente y noble de los esposos. Te darás cuenta que ella le conoce no solo cada rasgo de su cuerpo y de su personalidad, sino podríamos decir, conoce su corazón y, lo más importante, conoce cómo agradarle. Pues bien, de eso es de lo que se trata aquí. De lo que se trata es de llegar a ese conocimiento vivo de Cristo. Y todo el recorrido del Tratado de la Verdadera Devoción va hacia allá. La primera etapa fue vaciarse del mundo. La segunda etapa, reconocer lo que hemos sido hasta ahora. La tercera etapa, ver el contraste con lo que es un verdadero sí a Dios, como lo ha dado María. Y por supuesto, sintiendo el delicioso aroma del corazón inmaculado de la Virgen, seguro que nos estamos animando para también nosotros vivir plenamente el Evangelio. San Luis María Griñón de Montfort nos describe el conocimiento de Cristo a partir de las verdades más elementales, pero también las más importantes de nuestra fe. Efectivamente, ¿cómo conoces tú a un médico? Lo puedes conocer porque es tu vecino. Lo puedes conocer porque los fines de semana juegan fútbol juntos. Es el mejor médico del país y tú lo conoces por eso. O lo conoces tal vez porque estudiaron juntos en el colegio. Pero, ¿qué significa conocer de verdad al mejor médico del país? Pues significa que en el momento de mi necesidad, este hombre ha hecho algo por mí. Es decir, yo conozco al mejor médico cuando me sana. Ahí lo conozco. ¿Cuándo conozco yo al mejor pintor? Pues cuando ha hecho un retrato de mí y digo, le ha quedado muy bien. Ahí es cuando yo puedo decir que conozco en realidad al mejor pintor. ¿Cuándo conozco a un buen abogado? Hombre, estaba yo en un aprieto legal, querían estafarme, querían envolverme en trampas y mentiras, y este hombre me ha sacado adelante. Hemos tenido victoria, es un gran abogado. Ahí es donde yo conozco al abogado. Y así podríamos decir de cada una de las profesiones. Entonces, ¿cuándo conozco yo a Cristo? Pues preguntémonos, ¿para qué está Cristo en esta tierra? ¿Para qué ha venido a esta tierra? Y ahí tendremos la respuesta de qué significa conocerle. Cristo nos dice de varias maneras para qué ha venido a esta tierra. Por ejemplo, dice, yo he venido para que tengan vida. Seguramente al examinar el estado de nuestra alma, nos hemos descubierto prácticamente muertos. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida. Entonces, cuando Cristo me da su vida nueva, que es la vida de la gracia, ahí conozco a Cristo. Pero todavía más, en el mismo pasaje, Cristo dice, he venido para que tengan vida y vida abundante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo conozco a Cristo cuando experimento esa vida abundante, que no es otra que la vida, la gracia del Espíritu Santo en mí. Ahí conozco a Cristo. En la abundancia de esa gracia conozco a Cristo. ¿Qué más ha venido Cristo a hacer en esta tierra? Él dice, en otro pasaje, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Si mi vida estaba estropeada, malograda completamente, yo conozco a Cristo en la medida en que veo cómo Él reconstruye a partir de los fragmentos, los pobres fragmentos que yo puedo entregarle, Él reconstruye mi vida. Ahí lo conozco. ¿Para qué más ha venido Cristo a esta tierra? Fíjate que casi cada pasaje del Evangelio nos puede servir para dar una respuesta a esta pregunta. Si tú tomas cada encuentro de Cristo con un pecador, con un enfermo, con un ciego, con un paralítico, con una prostituta, con un publicano, con un pagano, con un endemoniado, cada uno de esos pasajes es una respuesta a la pregunta, ¿a qué ha venido Cristo? Y yo puedo decir, de verdad, Cristo ha venido para perdonarme, ha venido para redimirme, ha venido para ilustrarme, ha venido para saciar la sed más profunda de mi alma. Mira, necesitaríamos mucho tiempo para responder todas esas preguntas. Abre los evangelios, y verás que en cualquiera de las páginas hay una respuesta a esta pregunta. Y por eso el conocer a Cristo es algo que no termina. Por eso también dice el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan. Hacia la parte final dice, muchas más cosas hizo Cristo, muchas más. Estas, las que ahí se narran, se han escrito para que sepan que tienen vida. Pero también dice, creo que si se escribieran todas las cosas que hizo Cristo, no cabrían los libros en el mundo. No cabrían los libros en el mundo, dice ese texto de los evangelios. Todo eso ha hecho Cristo. Y por eso el conocimiento de Cristo no termina nunca. Pero lo esencial es que Él ha venido para que nuestros pecados sean perdonados y destruidos. Él ha venido para darnos verdadero conocimiento de Dios Padre y de Él mismo, de Cristo. Él ha venido para que lleguemos a ser hijos, hijos verdaderos por adopción, pero verdaderos de Dios. Él ha venido para traer el reino de Dios a esta tierra. Y por eso la gran propuesta de San Luis María Griñón es que nosotros lleguemos a ser esclavos por amor de Cristo. Y utiliza esa palabra tan fuerte, esclavos, para que entendamos que se trata de algo que es para siempre y de algo que no tiene límites. Es como si nos dijera, en otro tiempo sacaste a Dios de tu vida, ahora, en reparación y para tu propio bien, no le pongas un límite más al Señor. Qué hermoso propósito y qué hermoso fruto puede dar esta obra. Vamos a vivirla profundamente. Vamos a vivir en lo profundo de nuestro corazón esta inspiración que Dios le dio a este santo sacerdote. Y estoy seguro, vamos a experimentar de un modo nuevo la fuerza de la gracia en nuestras vidas.